pode mandar embrulhar, que eu quero te levar pra viagem. Voltar pra nave mãe, pra despressurizar. Estás escuchando Diario de un Musiconauta, un programa de NetNet Radio producido por Basilio Ortiz. El programa de hoy es el episodio número 4 de la primera temporada de 6 episodios. Este episodio se titula Música y trance en el este y el sudeste de África. Haremos un recorrido desde Egipto, Etiopía, Zambia, Malawi, Zimbabue, Madagascar, incluso un poco de Sudáfrica. Sin embargo, investigando y repasando la producción anterior, me di cuenta que había dejado pasar una manifestación bastante importante sobre el área del norte y es de África, y es el Stembali o Stembali de Túnez, y queremos dedicarle un poquito de atención a esta manifestación de música y de ceremonias que se producen a puerta cerrada y son una terapia a través de la música y el ritual. Estás escuchando ahora. Es un Stembali tunecino con el Malem Salah el Wergli de la Sawiya Osiara Sidi Ali Imaki. En el podcast os dejaré las referencias de donde he ido tomando estas fuentes. Porque sí, a lo largo de los episodios, cuando decidí hacer estos capítulos, decidí embarcarme en la producción de estos programas de radio, pues tenía bastante material, yo pensaba que tenía bastante material, y a medida que he ido volcándolo en los episodios me he dado cuenta que necesitaba investigar más. Y estoy tirando de la red. En estos momentos no puedo hacer trabajo de campo por diversas circunstancias, algunas de fuerza mayor, otras por propia decisión, circunstancias personales, pero me he encontrado que es muy posible, como le decía el otro día a mi pareja, investigar desde el sillón de casa. Y hoy en día la red tiene muchísimos materiales para poder seguir con esta investigación etnomusicológica de manera bastante satisfactoria. Y antes de continuar, quisiera dedicar este episodio a Paloma Sánchez, que tanto nos está apoyando en esta etapa aquí en Puerto Morelos, en el Caribe mexicano, para que podamos trabajar mi pareja y yo. Nos está haciendo el favor de cuidar a nuestra hija y sin este apoyo, pues este episodio, la grabación de este episodio, finalmente no hubiera sido posible. Gracias, Paloma. Y continuando con el diario, pues me he encontrado aquí que el Stembali es una manifestación similar a las manifestaciones de las cofradías Genawa. Tiene otros vínculos también, incluso con el vudú haitiano y con el diwan en Argelia también. La palabra Stembali, Stembali o Stembeli puede ser múltiple, su origen e impreciso. Algunos sugieren que se refiere a Estambul, aquel aquella manifestación que viene de Estambul, pero también piensan que se deriva de Stambeli, que describe un conjunto de rituales de posesión entre ciertos pueblos de Nilo saharianos, como los Sonrai, de los cuales hablaremos en próximos episodios. En resumen, el Stambeli es un tipo de rito subsahariano modificado al abrazar el Islam. El Stambeli perpetúa la adoración de los santos musulmanes y de los espíritus subsaharianos africanos, como el culto de los Bori, que se celebran entre los Hausa, del cual también provienen, etnia de la cual también provienen y tienen muchos links los Genawa marroquíes y argelinos. Tienen un elaborado panteón desde el mundo de los jinns o los genios o los espíritus, que se reconocen también por el Corán. Y también estos jinns pues también son sincretizados como los Mulk o Muluk en singular. Son unos rituales complejos también, y la idea es, a diferencia del exorcismo, es practicar un adorcismo, es decir, dejar penetrar a los espíritus en el cuerpo para satisfacerlos, y al mismo tiempo el médium se encuentra a sí mismo sanado y regenerado. El médium encargado de este diálogo delicado entre el paciente y los espíritus se llama Arifa, y guiando el ritual también se encuentra una forma de diagnóstico, y se puede elegir el espíritu que debe ser apaciguado, que se supone que está pues molestando y creando la enfermedad en el paciente. Hay diferentes todavía malem, quedan pocos, y quedan pocos mediums también. Desafortunadamente, esta tradición en Túnez no está apoyada como en Marruecos, y está de alguna manera pues no encuentra mucha sucesión en cuanto a sus practicantes, ¿no? Podría ser un ritual en peligro. Este audio pertenece a una peregrinación a un santuario, el santuario de Sidi Ali el Mekki, en Túnez. Les recomiendo que lean el artículo de la plataforma panafricanmusic.com en la rúbrica Stambeli, The Last Dance with the Spirits. Hay mucho más que decir sobre Stambeli, pero les dejo escuchando un poquito antes de pasar a la siguiente manifestación de música y trance en África. Túnez, viajamos a Egipto. Estamos escuchando el ritmo de la música del Zahar, una música practicada en el Alto Egipto está interpretada por el grupo Massacher. Está inspirada en tres diferentes estilos de la música zar: el egipcio, el zar de Abu el Gheit y el sudanés o zar egipcio. El zar egipcio es una danza que se hace para ahuyentar malos espíritus. Es una danza catártica de exorcismo. Está sobre todo practicada por mujeres. Y en Egipto, esta danza está prohibida por la ley islámica, por paganismo. Por eso solo se puede ver en casas privadas. Generalmente es gratis y con músicos especialmente contratados para el ritual. Tradicionalmente son 7 mujeres quienes lo realizan. La danza del zar se realiza con movimientos de cabeza, ya sea dando latigazos con el pelo de lado a lado o con círculos, llegando a una velocidad que hace que las mujeres alcancen un trance, lo que les permitiría ahuyentar malos espíritus y emociones dañinas. La mayoría en el público son mujeres, quienes pueden acompañar el ritmo con aplausos o tsegarits, batidos de lengua. Esta danza también puede ser vista en países como Sudán, Etiopía y Somalia. En Túnez también es conocida como Stambali, aunque es bastante diferente. Pero según este artículo, así lo afirma. No hay una certeza acerca del origen de la palabra zar, sino que puede ser de génesis faraónica. Aunque algunos estudiosos la relacionan con el vocablo árabe visitar, que en el contexto zar significa tomar un viaje al mundo de los espíritus y retornarnos al mundo real. En los conciertos zar está permitido a las mujeres hacer ciertas cosas más allá de sus hábitos y formas de vida en la comunidad, a fin de satisfacer a sus maestros, es decir, quienes las controlan. Hay estudios que señalan la actual Irán como lugar de nacimiento del zar. La primera referencia pública más antigua viene del orientalista Edward Lane en 1835. Objetivos específicos en la práctica del ritual zar es que las mujeres lo usan para recuperarse ellas mismas de síntomas o enfermedades que se creen debidas al yin o malos espíritus. Se trata de dolencias sobre las cuales la medicina no tiene posibilidad de diagnóstico o tratamiento. Las ceremonias zar se realizan durante una semana en la mayoría de los países de África y Medio Oriente. Destacan los tambores, el bismar, o esos daf, y cada sesión dura hasta que el sol sale hasta el día siguiente. Preguntarás, ¿qué es esto que está sonando? Es una lira. Hemos dejado ya Egipto y nos encontramos en Etiopía. Estás escuchando la veguena, un instrumento de cuerda de Etiopía y Eritrea que se asemeja a una lira gigante. está interpretada por Alemu Aga. Conocido como el instrumento de los nobles, monjes y la clase alta, tocado por los hombres de Amara, Tigray y mujeres y hombres eritreos, la veguena era utilizada principalmente como un acompañamiento durante la meditación y la oración. Aunque comúnmente se tocaba en los hogares, a veces es tocado durante ocasiones festivas. Durante la cuaresma es el instrumento más escuchado en la radio. Se puede componer de textos propios o puede ser tomado de la Biblia, del libro de los Proverbios o del libro de Kine, una antología de refranes y poemas de amor. Los temas incluyen la futilidad de la vida, la inevitabilidad de la muerte, los santos, las costumbres, la moral, la oración y las alabanzas a Dios. Una canción puede durar unos minutos a varias horas dependiendo del texto y la persistencia de quien utiliza el instrumento. Aunque muchos textos son de carácter religioso, el instrumento no se utiliza en los servicios de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Incluso sí se ve de vez en cuando en procesiones religiosas fuera de la iglesia. La práctica del instrumento estaba desapareciendo, pero en 1972 la Escuela de Música Yared en Addis Abeba comenzó con la instrucción formal de la veguena y desde que el nuevo régimen ha dado prioridad a las artes, la veguena todavía existe. A pesar de que la veguena tiene 10 cuerdas, solo 6 se escuchan tocando. Los zumbadores de correa son utilizados como un método de amplificación de sonido. Cada zumbador es una correa de cuero en forma de U que es colocada entre cada cuerda y el puente. La correa para cada cuerda se ajusta hacia arriba o abajo, así la cuerda cuando se toca vibra repetidamente contra el borde del puente, produciendo el zumbido característico que es más penetrante que la música que se reproduce sin los zumbadores. Este texto está extraído del estudio de la etnomusicología bagana, la lira de Etiopía, que se supone que es una lira, de acuerdo con la tradición etíope, Menelik I llevó el instrumento desde Israel, donde el famoso rey David había utilizado la veguena para calmar los nervios del rey Saúl y curarlo del insomnio. Su verdadero origen sigue estando en duda, aunque los manuscritos etíopes representan el instrumento a principios del siglo XV. He decidido incluirla en este programa porque, aunque no es un instrumento para directamente entrar en un trance como de comunión con los espíritus o una catarsis, sí es un instrumento muy ligado a la meditación, la oración y el contacto con lo sagrado. ከአንበሳ ከዝሆን ከሰይጣን ከመላክ አምላክ የሰራው ከአንበሳ ከዝሆን ከሰይጣን ከመላክ አምላክ የሰራው Zimbuza is a healing dance popular among the Tambuka people living in northern Malawi. It is an important manifestation of the Ngoma, a healing tradition found throughout Bantu-speaking Africa. Ngoma means drums of affliction. It carries considerable historical depth, and despite various attempts over the years to suppress it, remains a fundamental part of indigenous healthcare systems. The Vimbuza healing ritual goes back to the mid-19th century, when it developed as a means of overcoming traumatic experiences of oppression. It further developed as a healing dance under British occupation, although it was forbidden by Christian missionaries. Through possession by Vimbuza spirits, people could express their mental problems in a way that was accepted and understood by the surrounding society. For the tombuka, Vimbusa has artistic value and a therapeutic function that complements other forms of medical treatment. Vimbusa is still practiced in rural areas where the Tambuku live. It continues to face oppression by Christian churches and modern medicine. Most patients are women who suffer from various forms of mental illness. They are treated for some weeks or months by renowned healers who run a tempiri, a village house where patients are accommodated. After being diagnosed, patients undergo a healing ritual. For this purpose, women and children of the village form a circle around the patient, who slowly enters into a trance, and sing songs to call helping spirits. The only men taking part are those who beat spirit-specific drum rhythms, and in some cases, a male healer. Singing and drumming combine to create a powerful experience, providing a space for patients to dance their disease. Its continually expanding repertoire of songs and complex drumming, and the virtuosity of the dancing, are all part of the rich cultural heritage of the Tambuka people. Acabamos de escuchar un fragmento del documental sobre el Vimbusa de la UNESCO. Decía este locutor en inglés que es una danza de curación popular entre los Tumbuka del norte de Malawi. Hay un estudioso que se llama Stephen Fritzson, que yo me topé durante mi investigación. Su libro, que se llama Dancing Prophets, Musical Experience in Tumbuka Healing. Lo pueden encontrar, lo pueden comprar también, pues, por ejemplo, en Google Books. Su libro es súper interesante para aquellas personas que estén interesadas en la música del trance. Stephen Fritzson practicó la bimusicalidad entre los Tumbuka y se convirtió en un tamborilero del ritual al servicio de uno de los curanderos de la tradición Vimbusa. Los Vimbusa forma parte del concepto Ngoma, que es un concepto de alguna manera panafricano, que significa tambores de la aflicción, entre otros significados, y carga una considerable profundidad histórica. El origen del ritual Bimbusa se remonta a mediados del siglo XIX, creándose para poder superar traumáticas experiencias de opresión. Y se desarrolló más adelante como danza durante la ocupación inglesa debido a los intentos de prohibición por los misioneros cristianos. El extracto que estamos escuchando pertenece a una grabación realizada por Muitsenge Tembo en la aldea de Vila Pakande y involucra al menos a dos danzantes Bimbusa y a dos Nganga o curanderos tradicionales y fue realizada en Chief Magodi en la región de Lundasi. Estamos escuchando otra ceremonia. Esta vez el danzante es el Dr. Kasolola, un curandero tradicional de la aldea de Chipeni, también en Chief Magodi en Lundasi. Es un extracto de YouTube, lo puedes encontrar ahí. A través de la posesión por los espíritus Bimbusa, las personas pueden expresar sus problemas mentales de una manera aceptable y entendida por la sociedad circundante. Para los Tumbuka, la danza Bimbusa tiene valor artístico y función terapéutica a la vez, y complementa otras formas de tratamiento médico tradicional. Este ritual se sigue practicando en áreas rurales donde viven los Tumbuka y continúa enfrentando la represión de la iglesia y de la medicina moderna. La mayoría de los pacientes son mujeres que sufren de varias formas de enfermedades mentales y son tratadas durante semanas o meses por renombrados curanderos que regentan un tempere, una casa en la aldea donde los pacientes son acomodados. Los cantos y los ritmos forman una alianza poderosa para crear una poderosa experiencia que facilita el espacio propicio para que los pacientes dancen sus males. El repertorio de canciones y complejos ritmos y el virtuosismo de las danzas continúa creciendo y constituye una gran riqueza cultural del pueblo Tumbuka. Hay otro libro muy interesante que se llama Musical Healing in Cultural Context de Penelope Gook, de la editorial Routledge. Y es una recopilación, Penelope Gook es la recopiladora, sobre diversas manifestaciones alrededor del mundo donde la música tiene un papel muy curativo y preponderante en cada uno de los contextos que tratan los diferentes autores. En este libro vuelve a salir Stephen Fritzson hablando sobre los Bimbusa y hay un capítulo de una investigadora, creo que es, si no recuerdo mal, un investigador que habla sobre el Ngoma y es muy fascinante ver cómo pues yo durante todas estas investigaciones a lo largo de los años veo un montón de elementos comunes a todos los rituales y me sorprendió que este concepto de Ngoma, que vendría a ser la curación alrededor de la música y la danza, porque normalmente las culturas tradicionales o las culturas o las de tradición oral, que no tienen música escrita, no tienen, muchas de ellas no tienen un término como la cultura occidental para la música, sino que la música es inseparable de la danza. Los rituales de los Bimbusa son complejos y muy, muy emocionantes, muy interesantes de ver. Les recomiendo, hay bastante en YouTube. Y por lo que puedo ver, la tradición pues está siendo bastante, al contrario que el Stambali en Túnez, está bastante respetada, incluso ha sido categorizada en la UNESCO como en una categoría especial de protección. Y tiene mucho que ver también con otros rituales, por ejemplo, que vamos a ver a continuación en otras culturas. También se practica en Zambia, que son países, Malawi y Zambia son países que comparten frontera. Entonces, en el norte de Malawi y en la frontera también con Zambia es donde se practican estos rituales del Bimbusa. Hey, y de una ceremonia limbusa, nos vamos a Zimbabue a una ceremonia vira, interpretada con instrumentos lamelófonos, que son las embiras, maracas que se llaman hosho, y un tambor que no me sé el nombre. From Ringa Mira crew, from 9 members who live 76 kilometers south of Harare, along Masingo Road in Zimbabwe. This song is Emam Sasa, enjoy it. Nos dijo que el tema se llama Nema Usasa, que lo disfrutáramos. En esta vira, en esta ceremonia, grabada por Matsuhira Yuji, que es un japonés estudioso que tiene su canal de YouTube sobre la ceremonia en vira, nos cuenta cómo la etnia Shona de Zimbabue y Mozambique interpretan música para invocar a los espíritus de sus ancestros del mundo espiritual, que se llama Nyakatsimu, y así pueden transmitir sus quejas y solicitudes, que se llaman Kupira, al creador supremo Mwawari. En esta ceremonia, el medium espiritual es el vasallo o el caballo para albergar el espíritu del antepasado convocado por la música, y así finalmente ser poseído por el espíritu ancestral. En ese momento el espíritu se dirigirá directamente a los vivos. La música y particularmente el hosho, las maracas o sonajas, son necesarias para convocar a los espíritus. Si la música no es la correcta, entonces el espíritu podría no habitar el cuerpo del caballo o del medium. Entonces el medium seguirá bailando hasta que el espíritu de su antepasado entre en él. Ahora mismo en el vídeo ya está llegando el espíritu, por eso están esos gritos de alegría. Yo descubrí esta música hace muchos años y estas tradiciones por las manos de, nunca mejor dicho, las manos de Luis Jiménez, un etnomusicólogo de Alicante, del pueblo de Villena, gran amigo y muy conocedor de muchas tradiciones africanas y de la música africana en la diáspora. Él ha estado viviendo en Sudáfrica y enseñando en varias universidades. Y hace muchos años tuve el placer de internarme en estas tradiciones un poquito, comprar mi embira hecha por Linus Magaya, del cual vamos a oír una canción, una pieza más adelante. Las tradiciones de los Shona en Zimbabue evolucionaron de la mano de artistas como Thomas Mapfumo y Oliver Mtukututsi. Thomas Mapfumo acuñó el término de Chimurenga Music. Ahora estamos escuchando a Linus Bengara Magaya con el tema Chaminuka Ndimambo, en honor al profeta Chaminuka. Linus forma parte de los artistas de la Chimurenga Music y fue maestro de Luis Jiménez mientras él estudiaba en el SOAS de Londres. Por este artista es que llegaron las embiras que trajo Luis allá por el año 2000 o por ahí 2001 a Villena y luego a Alicante. El ritual vira entre los Shona involucra normalmente a toda la familia o a familias enteras para convocar a sus propios espíritus familiares. Los líderes espirituales tribales les llaman Mondoro, que significa leones, son los espíritus leones, y son convocados para recibir los espíritus de los antepasados. Un Mondoro es un miembro muy respetado de la tradición Shona que está llamado a luchas mayores como la sequía, las epidemias de ganado y la guerra. El medium se viste en blanco y negro tradicional y el tocado que le ponen, una vez que ha sido poseído, está hecho de plumas de gallo. Le ofrecen sangre de vaca y cerveza y las puede escupir al aire para compartir la comida, esta comida espiritual, con otros espíritus que no están de visita ese día. El pueblo Shona tiene que realizar estas ceremonias para honrar y alimentar a sus antepasados y renovar los lazos familiares. Es una cosmovisión bastante compleja y muy, muy interesante. Los sonidos del ambiente de la aldea de Madondo, donde Thomas Mapfumo reunió a un grupo de músicos para una ceremonia en los años 80. En este documental de Mbira, Spirit of the People, donde salen Thomas Mapfumo, Oliver Tugutsi, Gairos Giri, Sunshine Band, Katio Mbira Band, Masana Kor, Comrade Chinx, Beula Diego y Nyakchukena Milk Band. Perdón, Nyakchukena Milk Band. If there is a Bira, a lot of medium spirits are invited to come. They also invite Mbira players to provide the music. The music is very, very important. You know, why we say the music is very important, it's the music that actually summon the spirits. We don't go straight to God. We have to go through our ancestors, because they are the ones who died long time ago and they are the nearest to God. We are not nearer to God. We are the living ones. Thomas Mapfumo acuñó la frase música chimurenga para describir su música revolucionaria que evolucionó durante la lucha de Zimbabue por obtener la independencia a principios de los años 70. La guerra de liberación, que fue apodada Chimurenga Chichipiri o la Segunda Revolución, fue el cumplimiento de la profecía de un gran espíritu Shona, Mbuya Nehanda, hermana del gran profeta Shona Chaminuka. Mbuya Nehanda lideró la primera guerra, Chimurenga Chikutanga, fue el nombre, contra el dominio colonial británico en Zimbabue y fue ahorcado a finales del siglo XVIII. Sin embargo, antes de morir, declaró que sus huesos se levantarían y lucharían en la Segunda Guerra de Liberación. Su profecía no se hizo realidad hasta casi 100 años después. Mientras la lucha armada se extendía a lo largo de las fronteras de Zimbabue, Mapfumo usó su música para despertar el sentimiento revolucionario entre los zimbabuenses durante los años 70. Mapfumo ha seguido utilizando su estilo de música chimurenga para abordar una multitud de preocupaciones políticas y sociales urgentes en Zimbabue en tiempos de paz. Chimurenga es una palabra shona que significa luchar o resistir. La interpretación moderna de la palabra se ha ampliado para describir una lucha por los derechos humanos, la dignidad política y la justicia social. long time ago, the rest of Zimbabwe was playing copyright music, including myself. I even played rock and roll, as you know, and soul music, and also underground music that they used to call heavy metal stuff. I played that, and that was, well, some experience. I don't regret, regret playing copyright music, because it taught me a lot of things that I didn't know. En el documental, Thomas Mafumo nos habla de cómo cuando era joven solía tocar música occidental, música copyrighted, o sea, música haciendo covers y un heavy metal que decía. Pero en busca de su identidad se dio cuenta de que habían demasiados problemas como para estar imitando los estilos de música de los colonizadores y empezó a volver sus ojos hacia las músicas tradicionales y adaptó las melodías tradicionales de la mbira a la guitarra y los instrumentos tradicionales. Surely the guys are conquering. So because I knew we are conquering and I didn't like to hide as they were hiding. So I sang Marusa wa Pambifun. And this song means you are losing. The general chorus will be Marusa imi, Marusa ka. It all means you've lost and definitely you've lost. I would like more daira. To daira naga. Ondo maiona ka imi wa pambe pumi. Maruzaka, maruzaimi, maruzaka, maruzaimi. Yere wa pambe pumi. Maruzaka, imi wa pambe pumi. Onde zanuka chimure. La segunda lucha de liberación, Chimurenga, duró desde 1966 hasta 1980. Los guerrilleros iban de noche a las aldeas para demostrar que no, para contrarrestar la contrapropaganda de los Boers y de los británicos, que decían que comían a los niños y otras atrocidades, y empezaron a mezclarse en los rituales y a demostrar que estaban allí para ellos y aprovechaban para pasar mensajes entre las aldeas y también para reforzar la moral de los campesinos para que continuaran la lucha y viceversa. Hemos escuchado la voz de Comrade Chings o el camarada Chings, que fue un excombatiente, en una entrevista que le hacen donde dice que compuso una canción que se llamaba Marusa y Mi, que significa has perdido, definitivamente has perdido, cuando comprendió que ya los invasores tenían miedo y se estaban empezando a esconder. Lo que estamos oyendo es toda cientos de personas en el tratado de la firma de la paz cantando esta canción delante del ejército británico. Has perdido, definitivamente has perdido. Esta escena me pone los pelos de punta. Y esa es la voz, o era la voz de Joshua Nkomo, ministro de la transición en Zimbabue, que dio paso al gobierno de Mugabe, Robert Mugabe, que luego se convirtió en un dictador. Y ahora estamos escuchando a Stella Chiwese, una de las pocas mujeres intérpretes de mbira, revolucionaria y feminista en su época. Estamos escuchando Nema Usasa, que pertenece al álbum Kasawa, los primeros singles grabados en la década de los 70 durante la preparación de la revolución chimurenga y solo se lanzaron en África. A sus 70 años, Stella Chiwese dice: soy una rebelde. La mbira es un instrumento lamelófono conocido como piano de pulgar, que consta de 22 a 28 teclas de metal montadas en un cuerpo de árbol de madera conocida por sus propiedades curativas. Pero también mbira refiere un género musical y a nivel más amplio toda una cultura y un estilo de vida profundamente espiritual muy en el centro de la joven nación de Zimbabue. Mbira es una música mística antigua que ha sido tocada durante más de 1000 años por el pueblo Shona, un grupo étnico que forma la gran mayoría de la población del país. La mbira impregna todos los aspectos de la cultura Shona, tanto sagrados como seculares. Su función más importante es la de teléfono para los espíritus de las personas, agua, árboles, piedras y pájaros, que se utiliza para contactar tanto a los antepasados fallecidos como a los guardianes tribales en las ceremonias que duran toda la noche. Stella Chiwese, en sus humildes comienzos, interesada a los 16 años en el rock and roll y el country americano blanco con Elvis Presley, Ricky Nelson, Jim Reeves y The Everly Brothers como favoritos, inicialmente mostró poco interés en la música tradicional local y continuó sin impresionarse cuando sus abuelos la invitaron con un grupo de tocadores de mbira de otra región para un ritual nocturno. No fue hasta 2 años después que la mbira comenzó a sonar dentro de su cabeza fuerte e interminablemente, decía. Esta abrumadora y mística experiencia convirtió a Chiwese en una ávida estudiante del instrumento y de la filosofía relacionada con él. Pero tocar música mbira no era de ninguna manera una opción profesional para las mujeres en la colonia británica de Rodesia, pues ninguno de los músicos hombres estaba dispuesto a enseñarle. Y casi peor, ninguno de los fabricantes de instrumentos accedió a construir un instrumento para una mujer. Stella terminó grabando su sencillo debut, Kashagwa, en 1974, con una mbira prestada. Y llegamos a la última parte del programa. Damos un salto, atravesamos con un ferry el continente y nos vamos a la isla de Madagascar. La segunda isla más grande de todo el mundo. Estamos escuchando la voz de Michel Rajoana, el hechicero de Analami Antona, en Madagascar. Según los aldeanos, tiene el poder de comunicarse con los espíritus y ha podido llegar a ellos desde que era un niño. Rajoana ha dedicado una habitación especial en su casa para ello. Y los familiares de Rajoana asisten y ayudan a llamar a los espíritus a esta sala aplaudiendo y tocando la valija. Durante la ceremonia, los hechiceros entran en trance profundo. Se toca música rítmica acompañada de aplausos. Según la tradición, la música es la única forma de llegar a los espíritus y cada espíritu responde solo a su propia melodía. Los aldeanos acuden por varias razones, curas, consejos y para agradecer a los espíritus cuando los deseos se hacen realidad. Los problemas incluyen esterilidad, enfermedades, exorcismo, cuándo y dónde construir una casa y predecir el futuro. Es un elemento común de los rituales espirituales y ceremonias en toda la isla. Por ejemplo, los miembros de compañías Iragasi están invitados tradicionalmente para presentarse en las ceremonias de entierro de Famadihana, Madagascar Central. En las regiones costeras, la música es crucial para ayudar a un médium a entrar en un estado de trance durante un ritual tromba. Mientras está en un trance, el médium está poseído por un espíritu ancestral. Se cree que cada espíritu prefiere una canción o un estilo particular de la música y no entrará en el médium a menos que la pieza adecuada sea interpretada en la ceremonia. Estamos escuchando un acordeón de 2 octavas diatónico que se llama gorodo, popular en Madagascar. Se cree que ha sido importado por los colonizadores franceses después de 1896. En el siglo XX, el instrumento se realiza con frecuencia durante las ceremonias tromba de posesión de espíritus en un estilo llamado renitra. En la década de 1970, la renitra fue incorporada para la interpretación de la música salegi electrificada. Esta forma de acordeón también se integró en el desempeño de sapica, mientras que también inspira el estilo utilizado por los guitarristas en estas bandas. La música muy diversa y distintiva de Madagascar ha sido moldeada por las tradiciones musicales del sudeste asiático, África, Arabia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, debido a las sucesivas oleadas de colonos que han hecho de la isla su hogar. Los instrumentos tradicionales reflejan estos orígenes. La mandolina y el cabosi deben su existencia a la introducción de la guitarra por los marinos árabes o europeos. El djembe se originó en África continental y la valija, la cítara de bambú, considerado el instrumento nacional de Madagascar, directamente se desarrolló de una forma anterior de la cítara llevada por los primeros pobladores austronesios. De escuchar una música para las sesiones de posesión de las grandes ceremonias dice, grabada por el sello Okora de Radio France. Está subido al canal de YouTube por Monkey D. Sound. Maracas de bambú, cayamba, con semillas en el interior son esenciales para la interpretación de tromba en la costa oriental de la isla. A pesar de que elementos modernos como latas de insecticida vacías o de leche condensada llenas de guijarros toman cada vez más el lugar del bambú tradicional. Maracas de este tipo se utilizan en todo Madagascar, comúnmente en conjunto con tromba y otras ceremonias. Durante la época del comercio de esclavos, otro idiófono, un raspador llamado sicadraja, fue popularizado en Madagascar después de haber sido importado allí desde Brasil, donde es conocida como una caracacha. Tuve la suerte de tomar un curso de verano con un malgache, se llamaba Kilema, un músico malgache que dio un taller de una semana donde construimos este instrumento que él llamó cachá. Todavía lo tengo y lo utilizo mucho. Lo construimos efectivamente con una lata de leche condensada, una caña y unos alambres. Y tiene una técnica muy particular de tocarlo para hacer este sonido en tresillos. Y se toca golpeando con la palma de la mano y la rodilla cuando estás sentado. Y también construimos otros idiófonos con bambú que tocábamos encima de una silla y nos enseñó varias canciones tradicionales muy interesantes. Kilema, lo pueden buscar en internet. Trafoni Amini Atini, del disco Madagascar Awakening Spirits, Music of Tromba y Bilo Rituals. Se puede encontrar tanto en Spotify, este álbum está muy bueno, como en YouTube entero. Y el cordófono que estamos escuchando es un marobani, el instrumento más emblemático de Madagascar, la valija. Es una cítara de bambú muy similar en forma a los utilizados tradicionalmente en Indonesia y las Filipinas. La valija es considerada el instrumento nacional de Madagascar. En la región alrededor de la ciudad portuaria oriental de Toamasina, por ejemplo, la valija utilizada en ceremonias tromba puede adoptar una forma de caja rectangular llamada marobani. Mientras que algunas regiones construyen su marobani a partir de madera, cerca de Toamasina la caja está construida de lámitas de metal con cuerdas mucho más gruesas y más pesadas que producen un sonido diferente del bambú y a los cables de freno de bicicleta. Las cuerdas pueden ser tocadas con las uñas de las manos, que se dejan crecer más largas para este propósito. El instrumento fue utilizado originalmente para los rituales y para la expresión artística creativa por igual. Y por supuesto, queda muchísimo información en el tintero acerca de todas estas músicas que hemos escuchado en el programa de hoy. La verdad, es apasionante el mundo de la música y el trance en el mundo. Y hay muchísima información. Voy a tratar de dejar links, sobre todo en el podcast, no en de iVoox, para que los chequen, para que lo comprueben y puedan profundizar más si lo desean. Hasta aquí el programa de hoy, el episodio número 4. El episodio número 5 espero poder dedicarlo al área de Sudáfrica y África Central. Hay muchísimo material también, muy interesante. Espero que estén disfrutando los episodios. Se llaman Diario de un Músico Nauta porque trato de hacerlos en un estilo personal, influenciado por las experiencias en mi vida y no solamente desde una posición fría y académica. Muchas gracias por escuchar esta producción de NetNet Radio y curada por Basilio Ortiz. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto y muchas gracias. Volta pra nave mãe pra despressurizar. Deixar o sol me beijar, me beijar.